quererme, escaparme de aquí, ver nuevos horizontes, abrir el paisaje y salir, perder el equipaje, las llaves, la agenda, el reloj, que la intuición me guíe, perder. Lo que me ata el pasado y volver a empezar, descalzarme en la arena serena, sentir su calor, envolverme en las olas, limpiarme. Soul.